canción de buen grupo, Band of Horses, la banda de Ben Bridwell, que anuncia con esta canción, Crutch, el próximo álbum que sacarán, el sexto disco de estudio, que se va a titular Things Are Great, que sale el 21 de enero del próximo año a través de BMG. Y que pinta francamente bien. Es un regreso más que deseado de una banda muy emocionante a la hora de cantar. Ben Bridwell canta de manera que sobrecoge. Y bueno, pues ahí está con esta canción, adelanto de este próximo álbum. Y que ya está sonando aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esta no es la única novedad, porque también tenemos adelanto del próximo álbum, todavía sin fecha, de un músico que nos encantó, nos encandiló cuando estaba con los Zodiac, luego en solitario también nos ha gustado mucho, y que tiene un próximo álbum que se va a titular La Onda Expansiva, y adelanta esta canción, Mejillas. Él es Garballo. Descargó su escopeta en el centro de mi pecho. Trozos de mí volaron por toda la habitación y mancharon las paredes, los cuadros y el techo. Mi corazón pegado contra el espejo me lanzó una mirada. Estaba Garballo, que fue el deslumbró con los Zodiacs y después con su nombre en solitario, Garballo. Tiene preparado un nuevo disco que se va a titular La Onda Expansiva, que no tiene todavía fecha, o por lo menos no sabemos que cuándo saldrá. Y ahí estaba este Mejillas, donde muestra que Garballo sigue teniendo ese pulso power popero, de pop español de toda la vida. Garballo suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras de la Comunidad de Madrid en sitios fantásticos y emisoras fantásticas tipo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en unos sitios sensacionales y en unas emisoras magníficas, por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí está lo nuevo de Kurt Baker, un nuevo single que le saca Wicked Cool Records y que se titula Yeah, Yeah. Kurt Baker. Yeah, yeah, yeah. Been through the motions, I play on my contract. One more bad love affair, there's just no way inside. Sick of my lies, those are my lies. I'm through with being used this time and I Tremenda la canción, la nueva canción de ese maestro medio español que es Kurt Baker, uno de los auténticos reyes del power pop actual. Su nueva canción, Yeah, con interrogante, Yeah, con afirmación. Ahí estaba, con admiración, ahí estaba Kurt Baker con esta formación totalmente americana. El disco lo ha grabado allí en Estados Unidos y él toca el bajo y canta, Chris Rogers toca los teclados y hace voces, Geoff Palmer, ni más ni menos, que toca las guitarras junto a Josh Maya, y la batería es cosa de Zach Sprague. Y suena así, fantástico, tremendo, demoledor, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda sueca que también ha sacado un disco fantástico. Es la banda de Roger Atkinson, los señores de Ankh Four, un cuarteto que viene desde Suecia y que suenan de maravilla. Aquí les tienes con una de las canciones de este álbum, Strange Tide, publicado en nuestro país en vinilo por Snap Records y en CD por Cool Cat Music, distribuido en nuestro país, algunas copias, por Rock Indiana. The Man Who's Afraid Everything, Hank Ford. Ahí estaban los Hank Ford, la banda de Roger Orbison, el cantante guitarrista, junto con Thomas Nilsson, que también es guitarrista y cantante, y un bajo que hace coros y un batería, Niklas Osterberg, el bajista es Jane Borg. Han hecho un discazo tremebundo de power pop con ese toque sueco y que ha publicado Cool Cat Music y Snap. Strange Tide se titula el álbum y la canción que hemos escuchado, The Man Who's Afraid Everything, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en pasiondeportivaradio.com, los deportes de los que nadie habla y buena música. Buena música también tienen en Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos y buena música. Y en Radio Pra.nava, que es una radio asturiana local, en Nava, bonito pueblo. Y pues nada, con programación estupenda y buena música. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal, y con una emisora que se dedica a la cultura, las vanguardias, la gente joven, los movimientos, en fin, todas esas cosas, ni más ni menos. Y todas ellas tienen una programación excelente, y ahí está Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir con una banda, un trío de Nueva York que en los 90, entre más o menos el 95 y el 99, sacó dos álbumes y varios singles, y que hacían punk rock y eran, pues bueno, una banda tremebunda. Se llamaban The Heart Drops. Ahora Rumba Records les ha sacado un EP con tres canciones, Three Songs, se titula. Tampoco es que se hayan roto el cerebro pensando cómo le vamos a titular al disco. Three Songs, porque tiene tres canciones el EP, y una de ellas es este 95. Es una canción buenísima, fantástica, y ellos son The Heart Drops. Somewhere back in 95, with the love of a friend of mine, had a car and I had the time, and I just didn't care. Se llamaban The Heart Drops y ahí estaban con esta canción titulada 95. Se refería evidentemente al año 95, año en el que grabaron su álbum de debut. Luego sacaron otro disco más en el 99 y, bueno, antes del 99, y grabaron un puñado de singles. Y a estas canciones que no estaban incluidas en ninguno de los álbumes, pues ahora los ha sacado Rumbar Records. Y suenan aquí en Plástico Elástico. The Heart Drops en plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones como un pino. Y estos son estos chicos que vienen a continuación, son de Zaragoza, es un cuarteto que hacen un sonido, pues, Los Brujos, Octubre, Nacha Pop, en fin, pop español, pop rock, power pop español de toda la vida. Han sacado un disco con Rock Indiana, muy interesante, que se titula Vida Extra, y ahí está esta canción, Jason Statham, For Sale. Desde aquel lado lo ves, es muy fácil verlo, pero si saltas detrás, se escapan mis versos. ¿Dónde irán? ¿Volverán? Algún día en abril. Voy buscando un trampolín para besos ahora. No te dejas jugar. ¿Dónde estarán mis besos ahora? No te dejas jugar. Suenan de maravilla, cantan muy bien, hacen buenas voces, buenas guitarras. Se llaman For Sale, vienen de Zaragoza. Esta canción se titulaba Jason Statham y está incluida dentro del álbum Vida Extra, publicado por Rock Indiana. Jason Statham. Statham. Statham. Bueno, vaya usted a saber cómo se dice esta. Nombre, Jason Statham. Y suena aquí, en plásticoelástico.es. Sigamos con más canciones. Ahora nos vamos hasta Italia, porque de allí viene una banda que hace un poco más garaje. Ellos se formaron en el 2017 en Florencia, que es su pueblo. Bonito pueblo, por cierto, lleno de turistas, pero muy bonito. Y han sacaron el jueves pasado un disco que habíamos anunciado ya. El disco se titula Every Day is Saturday Night. Todos los días es sábado por la noche. Y aquí les tienes con otra de esas buenas canciones incluidas en el disco. Ellos se llaman Bermudas y esta canción, Bermudas. Time to make my day. Time to move. give me more gas. Pues ahí estaban estos Bermudas que suenan de maravilla, tienen ese toque un poco garaje, un poco surfero a veces, un poco power pop, en fin, están francamente bien. Han sacado este disco, Everyday y Saturday Night, a través del sello Area Pirata Records, son de Florencia, y el sello está en Pisa. Muy cerca, es como pues de Segovia a Madrid, más o menos. En fin, Bermudas con la canción Bermudas. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones buenas. Y vamos a seguir con una banda galesa que ellos se llaman Who and Amelia. Son dos chicos, un chico y una chica, Hu y Amelia, que proceden de una banda que conocemos de sobra, Poestix, a ver si me acuerdo y el próximo día los pincho. Y bueno, pues junto con un par de músicos más han sacado un álbum que se titula Live at the Room Puncheon. Bueno, el álbum no ha salido todavía, va a salir el 19 de noviembre a través de Skip Wax, pero eso sí, ya nos han adelantado una canción, esta, Let It Happen. Ellos son Swansea Sound. We'll be right back. Swansea Sound se llaman estos chicos, que proceden de las cenizas de Poe Styx, esta banda galesa de los años 90. Hugh y Amelia son dos que estaban en esa banda y que ahora pues han sacado este álbum Live at the Room Pumpkin, que no es en directo ni mucho menos, como habéis podido comprobar, y que suena de maravilla. Sale el 19 de noviembre y esta canción que hemos escuchado, Let It Happen, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con el bueno de Jeremy Morris, este músico, predicador, es de todo, músico, predicador, padre de familia numerosa, tiene un sello discográfico, vive en Chicago, en Illinois, y se llama Morris, Jeremy Morris. Ha estado por España en alguna ocasión, ha venido al hipo británico y bueno, pues el Liverpool, y es un tipo que le gusta mucho conjugar a los Who, los Beatles, los Birds, los Monkeys, Beach Boys, en fin, pero sobre todo los Who y los Birds. Su nuevo disco se titula My Shining Star, igual, justamente igual que esta canción que escuchamos, My Shining Star. Él es Jeremy. I thought about tomorrow. Con ese rollo que siempre meten en las letras, muy religioso, pues ahí estaba Jeremy con esta espléndida canción que da título a su último álbum, que ha publicado en su sello, evidentemente, Jam Records. La canción y el disco se titulan My Shining Star, mi estrella brillante, reluciente. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, el refugio de las grandísimas canciones. Y vamos a seguir con un grupo que procede de Boston, que se llaman Cold Expectation y que graban para el sello Red on Red Records. No es Rumba Records, es Red on Red Records. Es otro de los sellos agitadores del movimiento de la escena local en Boston. El single que han sacado se titula In the Pack Locked Night y es un cancionón tremebundo. Aquí están Cold Expectations. Chances with the chain link fences. estoniano Cold Space Fiction y su nuevo single para el sello Red on Red Records, la canción In the Padlocked Night. Tremenda. Sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más canciones. Ahora de un grupo que proceden de Lincoln y que se llaman que es un cuarteto y que se llaman It's Karma, It's Cool, y tienen un nuevo single que publicarán el próximo viernes y que lo va a sacar Cool Cat Music, y que nosotros lo tenemos y no sé si lo deberíamos poner, pero bueno, vamos a ponerlo de todas maneras. La canción es tremenda, se titula She Slept With The Radio On, ella se duerme o se durmió con la radio encendida, y ellos se llaman It's Karma, It's Cool. Pues estaba ahí esta canción que es fantástica, que nos deja sin respiración prácticamente. She Slept With The Radio On, una canción muy optimista, muy pegadiza, y que estará incluida dentro de su próximo álbum, que saldrá muy pronto a través de Cool Cat Music, y el grupo se llama It's Karma, It's Cool, y vienen desde Lincoln. Y suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa favorito de canciones. Y del mismo sello, del sello Cool Cat Music, sale ya mismo, el próximo día 29 de este mes de octubre, sale este álbum que se va a titular Before the Monsters Come. Vamos a escuchar precisamente la canción que abre el álbum, que da título al disco y que firma un grupo que se llama Pseudonym y que habíamos escuchado aquí en alguna que otra ocasión. Bueno, pues es una grandísima canción con ese toque power pop un poco psicodélico, fantástico. Before the Monsters Come, Pseudonym. Buenísima canción de este grupo de San Francisco que se llama Pseudonym y que prepara el álbum Before the Monsters Came, que va a salir, ya mismo el próximo día 29 de este mes de octubre a través de Cool Cat Music. Nosotros nos tenemos que ir porque hasta aquí esta edición 3978 de Plástico Elástico, y lo vamos a hacer con un músico que tiene más raíces, más americana, más country pop, country rock incluso, que se llama Sean Divine. Habíamos escuchado una canción de este álbum Here For It All y que lo ha publicado Bluesot Records. Bueno, pues nos quedamos con otra de esas canciones estupendas que tiene el disco, Crazy Too. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música, y aquí está Sin Divine. I used to think she was crazy, hell on wheels with the pedal down. She blew right past me, into the curve without slowing down. Tried to keep my eyes on her while my head spun around. The way she was moving, and almost lost her in a crowd. Now I know she's out of her mind. She says she wants to be mine. Don't know what I did, don't know what I'm gonna do. I'm hearing angels calling, maybe the sky's falling. Like I'm rising into the blue. Think I might be crazy too. I can't say I was looking to be feeling like a fool. If I could, I would take my time, try to find out what is true. Don't see something like that coming, isn't too much you could do. Don't know how you can slow that down, even if you wanted to. Yes, I know she's out of her mind. Says she wants to